como tantas cosas de diciembre. Y saludamos a las radios que no nombramos. Saludamos a todas las radios, amigas y compañías, por las que sale este programa, que se llama Fuerza Centrífuga. Gracias, Ani. Gracias, Nati. Gracias a los compañeros y compañeras que aportan, ayudan y colaboran. Y hasta siempre. Besos. Fuerza Centrífuga, una producción de Redeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.